ser yo el único dueño de tus labios. Quiero ser tu primer y único amor. Niña, tu boca y tu mirada me dominan. Mi piel siento vibrar cuando me tocas. Estoy enloqueciendo por tu amor. Me estoy volviendo loco, completamente loco. Me miras y no puedo contener mi corazón. Me estoy volviendo loco, cada día más loco. Tan solo yo te pido un poquito de tu volviendo loco, completamente loco. Me miras y no puedo contener mi corazón. Me estoy volviendo loco, cada día más loco. Tan solo yo te pido un poquito de tu amor. Me estoy volviendo loco, completamente loco. Me miras y no puedo. Me estoy volviendo loco.